Buenas, ¿cómo va? Estamos acá de nuevo en A mí no me importa. Hoy somos menos que siempre. Somos, ¿cómo va, Juaco? Pero nos la bancamos igual. Tommy, ¿todo bien? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo anda eso? Y acá andamos. Cansado. Agitado, ¿no? Leo se nos fue a ensayar, que tocan mañana con la banda. Igual vayan a verlos. Pasamos el chivo más tarde. ¿Sí? Sí, después vemos. Igual no sé dónde tocan, pero después vemos. Después vemos. Confío en que nos van a mandar igual comentarios por la página, ¿no? Y Valentina, no sé. Se sentía mal. Bueno, le mandamos saludos. Que se mejore. Bueno. Se los merece. Sigue complicada la cosa. Pero qué importa, chicos, viene Obama. Vino Obama el 24 de marzo vino Obama, parece. 23 y 24, qué fechita, ¿no? 24. Pasa por Cuba y viene por acá. Muy interesante. Hace escala en Cuba y viene por acá. Ay. Está bueno, es. ¿Qué? Claro, vamos a estar ahí en la plaza viéndolo. Obvio. Mientras nos cagan a palos. Entrevistando a Obama, dice. ¿En serio? Esperemos que sea buena la entrevista. ¿Entenderá ¿Le algo? Podemos hacer un par de preguntas a nosotros? ¿Qué te iba a decir? No, que está bueno, es casi una obra de arte que venga Obama. ¿El 24? Pero viene porque Macri es un representante de los derechos humanos en la región. Como él, que ganó un premio Nobel de la Paz. Está buenísimo. Porque fue que lo había ganado por ser presidente y por negro. Por ser negro, supongo. Qué interesante. Porque era negro. Ahora está de moda dar premios a gente que... ¿Gente de color? Gente de color y gente que históricamente fue excluida. Como que... Es complicado, porque si no se lo das el premio, lo estás discriminando. Claro. Pero si se lo das también, lo estás discriminando. Sí. Habría que decirle a DiCaprio que se maquille para la entrega de los Oscars, a ver si gana algo. Bueno, como viene todo complicado así, también viene complicada la policía, como venimos contando hace bastante. Y más que nada en los últimos días contra los medios de comunicación y más que nada a los alternativos, como siempre. Así que vamos a escuchar un audio de un video que subió un compañero de FM La Tribu de cuando lo agarró la policía. Así que, bueno, después lo comentamos. Vale. Bueno, ahora parece que no me dejan filmar. Se me están cooptando mi libertad de... Bueno, expresarme y mostrar lo que pasa. Me están demorando. Me quisieron sacar la cámara. Los oficiales ahora están llamando refuerzos, parece, no sé, algunos otros colegas. ¿Por qué me están demorando y por qué esa actitud de amedrentamiento? Te estoy preguntando bien. Soy periodista, pregunto. ¿Soy periodista? Soy periodista. ¿Tengo una matrícula? ¿Dejás de filmar? No tengo. No voy a dejar de filmar, vos me estás cooptando mi derecho, me estás demorando y yo tengo, la Constitución me avala para filmar los procedimientos legales. ¿Es algo que esto sea una operación legal, un procedimiento ilegal? A mí no esto... Ahora no te puedo filmar, yo puedo filmar a cualquier argentino. ¿Seguro vos? ¿Sí? ¿Tenés credencial? Es credencial, yo trabajo en Radio La Tribu. ¿La Tribu? Sí. FM La Tribu 88.7. No, no tengo credencial. Somos un medio alternativo. Somos un colectivo de comunicación y cultura. Exactamente. ¿Qué pasa? ¿Está cargando? ¿Me está provocando? A vos no te estoy provocando. No, entonces, ¿qué pasa de qué? ¿Qué? No te dice nada vos. ¿Eh? Ya sé que está grabando. Y bueno, ya sé que está grabando. Yo me di cuenta si relaté lo que está pasando para que la gente se entera. Porque si no, vuelcan millones de dólares, hay emergencia en seguridad y me vienen a mí que estoy yendo a hacer un programa de radio. Un programa de radio, sí. Me hice en contramano por la bici, ves un buen policial y te das vuelta, estás perdido. No sé, sí, estoy perdido. Bueno, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Corre un poquito. Vení, poné la mano. ¿Qué haces? No me partíes, loco. No me partíes. Estoy quietito, no me patees. ¿Que me vas a esposar? ¿Qué pasa, flaco? ¿Me vas a esposar? ¿Qué pasa, flaco? Me estás deteniendo ilegalmente. No te estoy averiguando tus antecedentes. Averigualo tranquilo, bueno, maestro. Deja de filmar. No voy a dejar de filmar. Es un procedimiento legal. ¿Un procedimiento qué? Esto es un procedimiento legal, según tengo entendido. Estoy nervioso porque me estás agarrando por la nuca, maestro. ¿Cómo no voy a estar nervioso? No es dictadura esto, ¿eh? 30 y pico años de democracia para que pasen este tipo de cosas, ¿eh? Dale. Esposas en mano. Ahora, no solo es cooptar mi derecho a la libertad de expresión como el de cualquier argentino y de difundir lo que pasa, y bueno, esto es una de las cosas que pasan, ¿no? Además, me pretendés detener ilegalmente. No necesito una credencial para ser periodista. No, ¿sabés que no? Tenés que conocer los derechos de la, en cuanto a la libertad de expresión. Yo conozco mis derechos, por eso sé que lo puedo filmar. Listo. Bien. ¿Consecuencias de qué? ¿Qué estamos? ¿Qué es dictadura? Mira, tengo credencial que me acredita como argentino, se llama documento, vos me lo pediste y no me encontraste nadie, ahora me estás agarrando el cuello. Estoy esperando que me conteste. Ahora me estás agarrando el cuello. Sí. Bueno, que te contesten rápido. Tengo que ir a trabajar, maestro, vos estás trabajando, yo estoy trabajando también. Listo. Ahí está mi amigo, ahí está, por si lo querías conocer. No se puede filmar. Estamos en dictadura, ¿vio? Saludito. Es un procedimiento ilegal, no me están dejando filmar, ¿eh? Me quisieron sacar la cámara. Me están agarrando por andar en bici en contramano. Que me están agarrando, me quisieron esposar, me patearon las piernas. Me están pidiendo los documentos porque vengo a lo de él acá, me tengo que ir a hacer un programa de radio. Claro, la historia. Claro. Amigos que no saben dónde queda. ¿Te queda dónde queda? Arenales 25-18. No, mirá, vamos juntos, dale. No, yo no tengo que ir a ningún lugar. Bueno, listo, está bien. Dale. Está bien, va. Es un chico. Tengo 20 años, capo. Es un chico que viene. Mucha pinta del chorro. Bueno, complicado el tema. Interesante, sí. Lo detuvieron y se puso a filmar todo lo que estaba pasando y decían que no filme. Es interesante saber esto, que se puede filmar, vos se supone que es un funcionario público el policía y debería estar cumpliendo la ley porque se supone que está para eso. Entonces vos lo podés filmar si te está haciendo algo, así que eso ténganlo en cuenta, quienes estén escuchando y tengan algún problema con la policía, pueden grabarlo, pueden filmarlo y tener esa prueba o testimonio a su favor en algún futuro que fuera necesario, si pasara algo peor. Sí. Pero bueno, no sé. Complicado el tema porque lo tuvieron porque sí, casi lo esposan, lo pusieron contra el patrullero. Lo patearon. Así que... Sí, inclusive se escucha que le dice el policía, está nervioso, como... Pará, flaco, está nervioso. Como diciéndole... Es que está perseguido. Claro, calmate un poco. Y lo estaba... En el video se ve claramente que lo tenía agarrado de la nuca contra el patrullero. Como para no estar nervioso, ¿no? Que un mono de 2 metros, con un fierro, un palo... Y la impunidad de hacer lo que quiera te agarre la nuca contra un patrullero en plena calle. Sí, la verdad que sí, complicado y va a seguir así por lo que parece, porque salió el protocolo antipiquete de la flamante ministra Pato Bullrich. ¿Qué sería eso exactamente? Lo que prevé es que si bien todos tenemos derecho a protestar porque lo dice la Constitución, también todos tenemos derecho, porque lo dice la Constitución, a transitar libremente y a ejercer el comercio y no sé cuántas cosas que dice no sé qué artículo de la Constitución. Por lo tanto, para este gobierno va a primar esta idea de circular antes que la de la protesta. Sí. Y lo que prevé es que le van a dar 5 minutos a quien corte una calle o corte media calle para que se exprese y dé su visión y su reclamo, y si no se va esos 5 minutos... lo sacarán a patadas. O sea que sería una suerte de corte express. Claro. Es como... Es algo similar a lo que se hace en Chile comúnmente. En Chile vos para cortar una calle o para marchar es insólito porque tenés que llamar al Estado primero, al gobierno, y decirle que vas a marchar, ponele, por la 9 de julio a tal hora de tal lugar. Los tipos analizan si eso es posible y ahí te dan el aval de marchar o no. Claro, es como naturalizar un poco, es como... Bueno, ahí, señor turista, hay un piquete que va a durar entre las 5 y 10 y las 5 y cuarto. Si vienen dentro de 2 horas, capaz que va a haber otro piquete. Y capaz que en aquella calle hay unos que no se quieren ir. Si quiere ir a ver cómo lo saca la policía cumpliendo su deber, lo puede ir a hacer. Todo muy burocrático. El tema es que yo creo que esto no se debe aplicar a ningún país porque cortar la libertad de expresión, ¿no? Pero en países del tercer mundo, como Argentina, por ejemplo, donde la conflictividad social está siempre latente, si lo pensás con cabeza de un tipo que es de derecha, que es funcionario del gobierno y que no quiere saber nada con lo que lo que sean derechos de las clases más pobres, te digo que inclusive es imposible hacer eso. Es imposible controlar el conflicto social. Si lo pensás con la cabeza, un tipo de un funcionario público que está a la cabeza del gobierno y que no quiere nada de conflictos sociales. Es imposible controlarlo. ¿Por qué? Porque te vas a los datos y a la realidad y no. Sí, igual, no es que viene solo el protocolo, viene porque se han tomado un montón de medidas de pronto, no porque antes viviéramos el paraíso ni mucho menos, pero de pronto se han tomado medidas y se han despedido gente que efectivamente te aumenta la toda conflictividad social que ya había en los últimos años, aumentó el triple y va a seguir aumentando seguramente, y esto es una forma de meterle una traba o de meterle unos balazos más que nada. Sí, sí, habrá que ver cómo evoluciona esto, porque recién se está probando y el tema va a ser cuando arranquen las marchas estudiantiles, por ejemplo. Ver qué pasa con eso, cómo se manejan. Sí, no sé. Cómo nos manejamos. Tené cuidado a tu hermana que va a andarse en el grupo. Y yo creo que va a tener más que ver cómo nos manejamos, no cómo se maneja. Porque dejar de cortar una calle no la vas a dejar de cortar. El tema es que vas a tener que implementarlo con mucha más organización, me imagino. Sí, sí, pero también me parece muy fuerte. Hay que ver cómo se manejan en eso. También de salir a reprimir pibes, porque no tiene la misma repercusión mediática que ahora trompadas a un, no desde mi punto de vista, un morocho que está cortando la calle porque lo echaron de laburo, que a un pendejo, que bueno, a menor edad y en definitiva es un pendejo. Lo hicieron la otra vez en el Bajo Flores. Sí. Reprimieron con bala de plomo y de goma a una murga. Había pibitos, hay fotos. Sí, yo creo que en eso salen impunes. Uno ve las cosas que hay por Facebook todo, y la gente felizmente aplaude la represión a cualquier tipo de manifestación popular, digamos. Sí, pero hay que ver muchos padres que tienen otro pensamiento, a ver cuando le cagan a trompadas al pibe, cómo reaccionan. Por ese lado, cuando te tocan el culo. Sí, sí. Es fácil saltar. Estaba leyendo ayer la Barcelona y hay un comentario, una nota que decía que, viste que cuando salió Bullrich, para aclarar, es la ministra de Seguridad, cuando sale Bullrich a aclarar más o menos lo que va a ser este protocolo de protesta, dice que van a contar hasta 5 o 10 minutos, ¿no? Para, encontrar una solución, entre comillas. Y el comentario de la Barcelona, un titular que decía, van a contar hasta 5 o 10 minutos porque es hasta dónde puede contar la policía, ¿no? Mamá, eso no puede. Entonces, capaz que se dan un poco de eso también, no sé si es la más fácil de la policía. Y hay que ver si lo cortan antes. Porque es todo un combo. Todo es matemática, al final. Sí, hay que ver si los policías estos que los preparan en 3 meses... En la provincia que los hizo el compañero Daniel Scioli, también para aclarar, saben contar hasta 10, ¿no? Pero bueno. Está jodida. Vamos a escuchar un tema. A mí me gusta más. Leo propuso la semana pasada de traer bandas under como ellos, que Wallace Arroz. Uy, ¿trajiste Wallace? Sí, pero más tarde. Ahora vamos a pasar a otra cosa. Y así que hizo una convocatoria y estuvo recolectando temas de bandas del under. Ahora vamos a escuchar de Split contra Montina, de Satán Zaguero, creo que si me lo anoté bien. La banda Satán Zaguero. Sí. Bueno. We'll be right back. hablando de Valvanera. La noche está especial, no te para nada, vos haces la tuya. Escuchando los Ramones vas llevando tu cerebro a lo que no le das la vida, estás cebado, te encarcolará. No quiero esperar más, quiero chupar y tocar. Tocar con mi banda, decir esto es una mierda. No quiero esperar más, quiero chupar y tocar. A nadie le servimos, somos los idiotas maura. Disfrutando, disfrutando. Desquitando, desquitándome. Desquitándome. Yo también estoy con un Estado que no te abandone, que no abuse, que te sirva. Por eso, a vos, que te criaste, que naciste sin pavimento y nunca lo viste. A vos. Te hablo a vos, Pebete. A vos, que en vez de estar estudiando apicultura, sos como estos delincuentes, míralos. Delincuentes que aspiran chimichurri y le tiran piedras al trencito de la alegría, míralos. A vos. No puedo vivir tranquilo. A vos te digo que la dignidad no es un regalo de nadie. La dignidad es un derecho. Pero esencialmente te hablo a vos, Pebete, a vos que sos retraído, chiquitito, que tenés timidón, que estás comiendo tu sándwich de milanesa. A vos que decís, debo asumir otra actitud. A vos, que lo más zarpado que hiciste fue tirar un chasquibún en un recital de Mercedes Sosa. El trabajo de todos nosotros, los que formamos parte de Cambiemos, es transformar esa soledad, ese desamparo, esa distancia, en una fuerza extraordinaria, en una fuerza que nos digan que no estamos solos. ¿Sabés qué te va a pasar? Loco enfermito, te van a disfrazar de Curly y vas a estar toda la noche haciendo bueno, sáquenmela. A vos te pasó seguro. Por eso te digo, como siempre, cuídate, querete, ojito. Gracias, gracias. Puedo decir esas cosas sobre el... Bueno, ya poniéndonos quizá más serios, el otro día, no sé en qué playa de... ¿No fue en Gessel? Creo que sí. Santa Teresita. Santa Teresita, es verdad. Bueno. Sacaron un delfín del agua y... ¿Sacaron o se encalló? Que no estaba encallado. Sí, una cosa sí, no creo que hayan sacado porque debe estar, los delfines deben vivir bastante más adentro del mar. Sí, son esos, también pasa, a mí me pasó en Mar Azul, una vez encontramos un pingüino muerto. ¿Un pingüino? Sí, porque se pierden y una vez que pierden las... Se perdió bastante. Es que sí, es eso, sí se mueren la mayoría, se pierden de las corrientes frías del Polo Sur. Y terminan en cualquier lado. Y una vez que terminan ahí, ya está. Bueno, la cosa es que sacaron al delfín ahí del agua. En vez de devolverlo, de llamar a alguien para que le den auxilio al delfín, se pusieron a sacar fotos y el delfín se terminó muriendo. Así que bueno, una conducta un poco reprochable de la gente. Pero tenemos un audio de un tipo que sacó un pescado, un pescador. Un tipo muy noble. Un señor que lo sacó, un deportista de la pesca. Y que lo volvió al agua, así que vamos a escucharlo un poco. Muy emocionado el hombre, digno de respeto. Ya estamos arriesgando al máximo, vemos unos palos ahí adelante, te estoy metiendo dedo. No lo puedo creer esto no lo puedo creer, es la primera vez en mi vida que peleo un surubí de esta manera. Anclado, aclaremos que anclado y con carnada. Estábamos anclados. ¡Uy! ¡Mira lo que es! ¡Mira lo que es! ¡Mira lo que es esto, por favor! ¡Mira! ¡Mira lo que es! ¡No! ¡Uy! ¡Ah, papá! ¡No! ¡Tranquilo! ¡Vení, papá! ¡Mira lo que es esto! ¡Mira lo que es! ¡Uah! eso lo vi. Aclaremos que, Pablito, que anclado con una morena, con carnada, esto es lo que te da el Bermejo. Estas satisfacciones te da el Bermejo. Pablito, sé que no puedes hablar. Yo sé lo que se siente sacar una bestia de eso, hermano. Esto es el premio. Esto es el premio a todo lo que hacemos para estar acá. Mira, Hernán, estamos hablando. Algo arriba de 40 kilos. Un surubí arriba de los 40 kilos. Ay, Dios. Ay, aguantame, corazoncito. Diría mi viejo. Gracias, papi. Cada vez que me emociono así a más no poder, me acuerdo de mi viejo. Gracias por hacerme pescador. ¡Mirá! ¡Mirá lo que es esto! ¿Y saben lo que hacemos nosotros con esto? ¿Saben lo que hacemos nosotros con esto? Tenemos que devolver. Miren lo que es esta maravilla. ¿Por qué no empezamos a valorar un poquito lo que tenemos? Comamos un pescado, está perfecto. Comamos un pescado. Pero no podemos matar un bicho de esto. Mirá lo que es. Bueno, emocionante. Increíble, noble conducta. Deportista de conducta de devolver al surubí de 40 kilos con su familia y con toda la con todos los pibes del mar ahí del río Bermejo. No como los muchachos que mataron al delfín ahí en Santa Teresita. Para sacarse fotos. Que, cosa que está mal y que no sé qué opinan ustedes, pero. No, me parece. Además, bueno, encima lo dejaron ahí tirado, ¿no? Lo hubieran matado y lo hubieran hecho, no sé, hamburguesa. Una asadita. ¿Será rico el delfín? Ya que lo habían matado, lo hubieran hecho algo, no sé. ¿Será rico? Sí, pero no sé. Un funeral carne, por lo menos lo hicieron. Carne muerta se murió por tristeza, no sé si estaría rica la carne. Toda dura, ¿no? No sé, algo se puede. Mucho estrés. Debe ser tiernito igual al delfín, ¿eh? Sí, pero bajo todo ese estrés, no sé. A mí lo que me parece es que estas cosas, digamos, está mal, lo del delfín está mal, evidentemente está mal, y creo que, a ver, una persona que hace eso es una persona que evidentemente no le da la cabeza. Sí, es un índice de que... Un nivel de inconsciencia. ¿Por qué Macri es presidente? Pues. Claro, sí. Lo podemos comparar, ¿no? Una 50% de la gente, sí. Probablemente se haya arrepentido del delfín y probablemente se haya arrepentido votar a Macri, el que tuvo el delfín ahí y lo mató. Pero más allá de esto, me parece que de vuelta está totalmente reprochable, pero recién estaba leyendo el diario y de repente en todos los diarios del mundo, de Suecia, Inglaterra, el Congo belga y no sé qué corno más, está saliendo que en Argentina hay un desastre humano tremendo porque se murió un delfín de repente. O sea, sí, es una demostración de digamos, de las malas conductas, del nivel también de negligencia y todo, pero hay problema más importante, me parece, ¿no? Sí, indudablemente la cobertura mediática y más allá de la cobertura mediática, me parece que si criticás, si está bien criticar eso, pero si no criticás otras cosas que pasan en la realidad, y mira, y te quedas corto. Yo te digo, hoy viendo un popular canal, no sé si podemos decir el nombre del canal. Sí, sí, podemos, sí. Bueno, vamos a hacer propaganda. Está bien, viendo TN. Vamos. Lo estuve viendo y estuvieron primero media hora con lo del delfín. Media hora, te digo, reloj. Y después media hora con que se había lesionado de Alessandro, de River. Y bueno, te acordás, estuvo lo del pajarito, que lo charlamos, sí, acá. Sí, también. Lo escuchaba media hora diciendo que se había lesionado un jugador después con lo del delfín. No, por eso. Es de terror. Son cosas de mierda. Lo del delfín es una cosa de mierda, pero seamos realistas. Argentina está muy lejos de preocuparse por eso. Ojalá algún día nos lleguemos a preocupar porque se muere un delfín. Después de habernos preocupado por un montón de cosas más y haberlo solucionado, pero... no sé. Más milanesa de delfín para la gente. Patis. Pati delfín. Pati delfín. El domingo podríamos hacer unos patis delfines, ¿no? Picado, sí. Picado, sí. Bueno, para toda la gente que se preocupa más por los delfines que por la gente, vamos a dedicarle la canción que sigue de Las Manos de Filippi. ¿Sí? Ballenas. Bueno. ejército de boludos que guardan la latita para reciclar. Ejército pelotudo, no compraron soles a los que no le hacen mal. ¿Qué me importan las ballenas? ¿Qué me importan los pingüinos? Yo quiero un ejército de locos que me saque de la tumba. Tumba, tumba, tumba. Ejército de hippies luchando por la paz. Pacifistas. Ejército de forro que salen a pelear. Cualquier guerra. ¿Qué me importan las ballenas? ¿Qué me importan los pingüinos? Yo quiero un ejército de locos que me saque de la tumba. Tumba. Tumba. Ejército pelotudo, no compran los soles a los no le hace mal. ¿Qué me importan las ballenas? ¿Qué me importan los pingüinos? Yo quiero un ejército de locos que me saque de la tumba. Tumba, tumba, tumba. Ejército de hippies luchando por la paz. Pacifista. Ejército de forros que salen a pelear. Cualquier guerra. ¿Qué me importan las ballenas? ¿Qué me importan los pingüinos? Yo quiero un ejército de locos que me saque de la tumba. ¿Qué me importan las ballenas? ¿Qué me importan los pingüinos? Yo quiero un ejército de locos que me saque de la tumba. ¿Qué me importan las ballenas? ¿Qué me importan los pingüinos? Yo quiero un ejército de locos que me saque de la tumba. Tumba, tumba, tumba. Yo solo contando. Bueno, estamos acá en el, ya no sé si último bloque, no sé ni qué hora es ya. ¿Qué hora es? Menos 25. Sí. Estaría bueno informar la hora cada tanto, ¿no? Sí, si querés ponemos humedad, temperatura y hora. 20, estaba 32 minutos. No sé la temperatura, pero estaba fresquito. ¿Cómo llovió ayer, carajo? Sí, se voló todo. Sí. Y hoy a la mañana fue horrible. A la mañana por suerte estaba durmiendo. Por lo menos hizo un poco de frío. Igual dicen que el lunes vuelve ahora el calor. Ah, igual ahora sí está lindo, ¿eh? Sí, sí, está agradable. Mientras no llueva. Bueno, ayer estaba en Hurlingham. No. Caminando por ahí, paseando. Y ¿te compras? Me... Sí, ponele. De shopping. Y me pararon unos de la Iglesia Universal. Y me dieron un diario. Que es interesantísimo. ¿Cómo tiene se llama el diario? El diario se llama El Universal. El Universal. Sí, tiene una sección que dice mujer. Es el domingo 14 de febrero, el día de San Valentín. ¿Qué se llama? Le pegaron, clavado. Y habla de... Dice, el titular dice, la mujer sabia sabe ocupar su lugar. Para. Ahí veo un programa de televisión, ¿tienen? Sí, Ser Mujer TV, todos los martes y sábados a las 21 horas, así que... ¿Por dónde lo pasan? Por internet. Ah, no. Están como nosotros, así, saliendo por internet. Es un medio independiente, ¿no? Independiente. Unos compas. Lo que dice, bueno, cuando uno se casa tiene derechos y obligaciones, no solo las leyes civiles, sino también las que Dios creó. Y en eso dice... El marido debe ser respetado. O sea, la mujer tiene que respetar a su marido y tiene que entender que él tiene la autoridad instituida para manejar la familia. ¿Instituida? Sí. ¿Qué fue una institución para...? Pero eso no quiere decir... Se la dio Dios. Eso no quiere decir que la mujer no tenga su propia opinión, sino que debe expresarla, pero sin pretender estar por encima de la decisión del marido, claramente. A ver eso. Ah, mira, ahí estamos. El programa de... de los evangelistas en vivo. Tenga dentro mejor ganas de ser mejor, de estar mejor, de glorificar a Dios con el mejor. Portugués, ¿no? Es un libro de Paulo Coelho, pero en versión creyente. Después dice que, suponiendo que el marido no tenga razón, es como, no sé si Wallman o qué cadena dice, el cliente siempre tiene la razón y si no la tiene, revela la primera norma, dice una cosa así, como que siempre el cliente va a tener la razón. ¿Siempre bueno, acá es lo mismo, el cliente siempre tiene la razón, creo que en Walmart es. En todos los supermercados. Sí, bueno, claro, sí, tiene como dos reglas, el cliente tiene la razón y si no la tiene, fíjate la norma número uno que es que la tiene. Bueno, acá parece que es lo mismo, dice, sí, suponiendo que el marido no tenga la razón, la mujer debe influenciarlo al marido para que el marido dé la orden que ella cree adecuada y así pueda ser verdad. O sea, si no la da el marido la orden, no sirve. No sirve. Así que eso, bueno. Así que para... Y después dice que los problemas en la pareja empiezan cuando la mujer toma... Sí, se pasa de la raya. Claro, se pasa de la raya y dice... Da un ejemplo, dice... Si en un país o en una empresa todos quieren mandar, dar órdenes y tener la última palabra, las cosas no funcionarían y las peleas serían constantes porque cada uno defendería su punto de vista. Y esto así no va, muchachos. Así que hay que respetar al marido, hay que respetar y no quejarse y que los piquetes duren 5 minutos, me parece. Me parece no bien. No sé qué decís vos. Quiero girar un poco esto, a ver qué... Está bueno, tiene color rosa... ¿Cómo respetar muy al femenino, marido? Tiene, sí, tiene el tip tiene resumido. Los tips, ¿eh? Número uno, reconózcalo como líder. Fundamental. Preste atención cuando él habla con usted. Elógielo para motivarlo. Muéstrele a él y a los demás cuánto lo admira. Escuche las ideas que él tiene y sugiera las claro, suyas. No las imponga. Hay que mirarlo porque si se frustra el tipo, empieza a tomar decisiones malas. Sí. Pero además le tenés que hacer caso. Entonces es como... Se va toda la el mierda. Capitán del Titanic, viste que no le hace caso al telegrama, mejor... Es como dejate cagar a palos. Claro. Mantenga el diálogo. No use las lágrimas como arma para imponer algo. En última instancia Dios lo decidió, ¿no? Eso es muy fuerte. Cuide sus cosas y el hogar. Está bien. Es la... Sí, el mandato divino. Lo que Dios manda. De la mujer. Como Dios manda, exactamente. Ahora hay gente que realmente lee esto con mucha... pasión, ¿no? Y debe ser porque pues está bastante bien impreso, diría yo. Cada vez que paso, sí, tiene bastante guita metido esto adentro. Cada vez que paso por una iglesia de la universidad está hasta las bolas. Y una vez yo tuve una anécdota muy extraña, volviendo a jugar al fútbol con un amigo, se nos arrimaron dos tipos y nos empezaron a hacer preguntas. ¿Qué quería estudiar? ¿Cuántos años tenía? ¿Qué estaba haciendo? ¿Si era estudiante? ¿Si creía en Dios? Y al final los invitaron a comer una picada a la iglesia. ¿Y fuiste? No. Acá hay algo que me acaba de llamar la atención y me parece que voy a empezar a ir a la iglesia universal. ¿Qué dice? Hay 9 casos de... se llama la hora del milagro de la sección. Y hay 9 casos de personas que en teoría fueron a la iglesia y se recuperaron de malestar de salud. ¿Qué le pasó a Gallardo? Acá está Gallardo. Bueno, esta justamente es la excepción, pero de los 9 hay 6 casos... que se recuperaron de dolores de espaldas, hernias de disco, columna, etcétera. Por ahí cambiaron el colchón, no sé. Yo el lunes tengo turno de fisiatra y me parece que tengo una hernia en un lumbar, digamos, en el nervio ciático. Parece que está recontra presionado. Me parece que voy a ir al Universal, capaz que me curo. Capaz que te arrastras. Toca el manto. Toca el manto. Hice 3 meses divino. Que en cirugía no me pasó nada, así que. Toca el manto divino. No, pero posta, ahí es un montón, mirá, fíjate. A ver, voy a leer uno. A todos podemos, ese nuevo problema. Vamos a traer alguno al piso algún día. Cecilia. Tenía como una pelota enorme en el abdomen hace unos 20 años. Me dolía mucho. Toqué el manto de la cruz y la pelota ya no está. Dora. Tenía 8 hernias de disco. Me dolían. Estuve así por 8 años. Una por año. Un año por pelota. Pero toqué el manto de la cruz y gracias a Dios no me duele más nada. Leonor. Desde hace 30 años que sufría frigidez. No, cuidado con lo que vas a decir. Fibromialgia. Me agarró el manto del señor y... Fibromialgia, una enfermedad dolorosa. El manto del pastor. E incurable. Hice tratamientos, pero el dolor seguía. Toqué el manto y estoy bien. Y bueno, no, están todos bien. Ah, mirá, está bueno. Gallardo en realidad era una mujer. Me es igual, bueno, es igual. Al revés, sí, mirá. ¿Tiene página de internet esto o algo? Porque está muy bueno para leer, ¿eh? Está bueno. Como leer la Barcelona también. Claro, claro, claro. Escuchemos a ver qué dice. A ver. Vicio de cigarrillo. Yo después me inmiscuí en el mundo de la droga. Empecé a drogarme. Y después empecé con síncopes, con problemas de desmayos. Donde, bueno, fui a todo lo que es médicos, cardiólogo, tarotista, neurólogo. No encontraban. Ya empezaban a hablar, sí, de un principio de epilepsia. Y bueno, y así es como empezó el sufrimiento. Recién después, ahí, ¿no? Después lograba conquistar buenos trabajos en el área económica, pero perdía todo. Llegué a tener autos 0 kilómetros y los perdí. Todos tienen autos 0 kilómetros, ¿viste? Todos los casos llegaron al auto. Años, bueno, para mí lo que dice la mina no es que tiene nada malo, sino que tiene mala leche y punto. Pero todos tienen mala leche, no, entonces. Está bueno, hay que entender que Dios te da el auto 0 kilómetros, pero vos si te drogas, te lo saca. Te lo saca. Dios siempre te da el 0 kilómetros. Bueno, yo la otra vez sabes que tuve que ir a una iglesia evangelista que está por Parque Chacabuco, no importa por qué, pero tuve que fumarme una misa en una iglesia evangelista muy conocida. No sé si es esta o es otra, es una muy concurrida. Vos sabés que entré y ya parecía que estaba en el shopping. La guita que hay metida en esos lugares es increíble, pero es impresionante. Es como el capítulo de Simpson que... El líder. El de la iglesia que se llena Lisa de... Lisa se hace budista, sí. Claro, que Lisa se hace budista porque la iglesia se llena de negocios y no sé qué. A mí me parece un muy buen negocio, chicos, no sé si les copa. ¿Vieron que ahora hay iglesias por los barrios? Ponerle ahí una en una callecita en un Donizetti, la iglesia de no sé quién. Que es un galponcito. Es un galpón, sí. Pero que tienen camionetas, tienen dos patobas en la puerta y se llenan de guita. Hagamos eso. Sí, viste que me da gracia porque todas las iglesias esas tienen como un plotter que dice iglesia no sé cuánto del pastor de no sé quién. Culto número 998. ¿Culto? Claro, culto número es como que están registradas en algún lugar. Son como Herbalife. Es un tipo lo interesante es que si vos vas ahí tenés 998 probabilidades de a una de estar yéndote al infierno y de que estés en la equivocada, digamos. Así que, no sé, capaz que mejor quedarse en casa. O jugar a la quiñera, no sé. A ver. Sigo creyendo en Dios, pero creo que hay otro camino para llegar hasta él o ella. ¿Ella? ¡Está de broma, señor Dios! Lástima que estaba en gallego. Bueno, es lo que no, ya sé, es complicado YouTube. Es complicado. Ay, no, las iglesias son... Es un lindo negocio, te llenas de guita. Sí. Bueno, y cuando fui los tres a esta misa, ¿sabes qué? Entro, ya habían empezado, estaban cantando todo. Primero hay un le dan un ambiente de climatización más allá del aire acondicionado que está todo fresquito ahí adentro, le dan un ambiente como para que te sientas en el camino del señor posta. O sea, hay una banda, tiene bajo, dos guitarras, una batería en una... ¿Cómo es el cubículo ese de la batería? ¿Vieron cuando graban? El baterillero. Bueno, no sé cómo se llama, pero para que se escuche mejor supongo. No vino el músico. Tienen tres cantantes más o menos y mientras el pastor va dando la oración y va nada, guiando a la gente que va a la misa, los tipos ambientan todo y por ejemplo, cuando el pastor dice algo triste... La música triste. Cuando el pastor dice algo que está resubido, ahí arrancan con la distorsión y parece que se va todo al carajo. Y es como que lo arman muy bien, en serio. Es como la propaganda de Herr Goebbels en la Alemania nazi, una cosa. Claro, así. No, pero posta lo arman muy bien. O sea, si hay algo que me llevo de esa excursión, visita. Tiene muy buena ambientación. Claro, que están muy bien organizados los tipos. Y bueno, hay que televisarlo. Después el tema está online, ahí podemos verlo. Otro tema es el todo el tiempo llaman a gente del público que claramente está arreglada para que diga algo y es muy evidente, pero es demasiado evidente y parece un sketch ya de humor. El año pasado estábamos con mi primo en la costa, tenía gratis, no sé por qué tenía, no sé si tiene un plan gratis. Pase para la iglesia. Del teléfono, entonces llamaba al número, al 0800 de la iglesia y le decía... ¿Era un 0800 la iglesia? Sí, no sé. Como... Llamaba al número del que supuestamente vos planteas tus problemas y para que Dios te ayude y te lleven al pero programa. Pero tenía gratis. Tenía gratis llamadas. Tipo, a todos lados. Claro. Y entonces llamaba indiscriminadamente y les decía que tenía algún problema en la entrepierna, no sé, que es lo que le decía a mi primo, jodiéndolos y le cortaban rápidamente. Hasta que después ya no lo atendían más. Oh. Pero bueno, así que no. Hay algunos problemas que no te los atienden. Claro. O por ahí sí, pero mejor no... De otra manera, no por teléfono. Mejor no indagar. Claro. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué sigue? ¿Y qué sigue? Y yo tenía ganas de tocar. Primero vayamos a un tema, me parece. Vamos a escuchar a los compañeros de Wallace que nos abandonaron hoy y que están ensayando. Mañana hacen su primera presentación oficial. No sé dónde. Vamos a ir a verlo, pero no sé dónde es. Dale. Vamos ahora a escuchar. Después del tema contamos. Dale, sí, si me anda el internet, vamos. No anda el internet. Usa acá el coso, vamos a escuchar Todo Mal de Wallace Arroz, entonces. Tema dedicado a Paloma. Espero que les guste. Todo Mal de Wallace Arroz. Smile, yo también me da igual. Y fue Wallace eso. Y tocan mañana en Pomo, Santa Rosa 5157. 30 pesos. Sale 30 pesos la entrada. Y acá dice que si van más de 100 personas, Tommy, que es el tecladista, prometió que iba a tocar desnudo y con la nariz. Y baila cumbia. Me parece. Y otras cosas que son ilegales, así que no las voy a decir. Bueno, con que baile cumbia me conformo. Desnudo. Así que tratemos que seamos más de 100 personas. Les copamos el lugar. ¿De qué me vas a hablar, Joaco, ahora? Yo tenía ganas de tocar un tema muy interesante de cuál es el límite del humor para cada uno. El humor negro. Claro, el humor negro es como un límite. Es un límite. Porque no para todos es el mismo. Es algo muy variado, muy negro, muy oscuro. Pero por eso, ponerle a Valentina, que no está aquí presente. Hay un chiste que me sé yo que lo voy a contar más adelante. Que le horroriza. Le horroriza, no le da risa de la. Según Dios debería hacerte caso, ¿eh? Y sí, pero bueno, ya. Se complica. Ya sola se va a poner en su lugar. Le van a empezar a pasar cosas malas. Va a perder el 0 kilómetro. No lo va a conseguir. Y nada, tenía ganas de tocar ese tema con ustedes, a ver que compartan su opinión, qué cosas le da risa, cuál es el límite, eso. Bueno, tiré el disparador, a ver. El disparador, y bueno, yo me apellido Tenenbaum y tengo, de parte de mis viejos, tengo familia judía. Y los chistes de humor negro en relación a los judíos son algo muy común. Y de hecho yo con mi viejo me divierto mucho contándolos porque es eso, es humor, es reírse de algo, ¿no? Y no porque nos riamos de eso significa que pensamos de esa manera, de una forma antisemita, al contrario. Pero bueno, hay un chiste que me gusta contar mucho, que me lo contó él una vez. Es así. En Auschwitz, durante la Segunda Guerra Mundial, hay un nazi que se está bañando en los cuarteles generales de los nazis. Sí. Se está bañando y se está duchando en las duchas. Llenos, bañados de oro. Con agua caliente, ¿no? Con agua caliente. Sí, que en ese tiempo era como bañarse en oro. ¿Sabe cómo funcionaba el agua caliente? Con gas. ¿No? No. Bueno, perdón. Así. Se está bañando. Muchas se está enjabonando. Se enjabona. Va a lo suyo, se pasa por las axilas, por el pecho, por el cuello. Un momento agarra y se pega una putiza, la puta madre. Y tira el jabón al piso. Pega una puteada. Ah, de tira el jabón al piso y se corta. Dice la concha de su madre. Con el jabón se corta. Con el jabón. Dice la concha de su madre, otro judío con anteojos. A mí particularmente me da risa. A ustedes también estoy viendo. Hay gente que le puede caer mal. ¿A Valentina le gusta? No, ese sí le gusta. Ah, así que hay otro peor. Hay otro peor, no, el otro es mucho peor. No, este debate lo hemos dado muchas veces con amigos y con otra gente. Y hemos llegado a la conclusión de que el límite estaba en cada uno. O por lo menos, no, vos te reís hasta cierto lugar, decís, con esto no me río, con esto claro. No. Sí. Y también, yo hasta ahora no he encontrado el límite. También varía según la carga en la que lo cuenta cada uno. Es verdad. Porque poner... Sí, te escucho. ¿Escucha? Se escucha, ah, se cayó escucha. El micrófono, los auriculares entonces. La cosa, lo que... Me olvidé dónde estaba apuntando. La direccionalidad. Ah, con la que es según la carga que le pone cada uno. Porque yo esto lo cuento con mi viejo y no sé, si querés por la raíz que tenemos, lo contamos entre nosotros y nos reímos. Con otra gente también. En cambio, si viniera otra cierta persona que yo conozco y viniese y me lo contase, no me daría risa, de hecho me daría bastante bronca, porque según la postura y la ideología que tiene cada uno, eso es a lo que apunto. Si viene un neonazi y me cuenta este chiste, no me va a dar risa. Porque no va a ir cargada con el mismo sentido del humor, si querés, que... De la ironía. De la ironía, exactamente. Claro, depende del sentido con el que lo quiere contar cada uno. Con otra cosa. Y no sé, ¿ustedes saben alguno? Para mí, igual... Para dar algún ejemplo. O sea, hablando del tema del humor, de la categoría humor, yo pienso como, no tiene límite el humor. Porque más a veces es negro, que eso son subcategorías, es humor. Cada uno se ríe con lo que quiere. El límite lo pone cada uno. Claro. También hay otro. ¿Cómo entran 15 judíos en un fitito? ¿Cómo? En el cenicero. ¿Por qué son todos judíos? No, porque eso es su rama, es su campo del saber. Es con lo que me divierto con mi viejo. ¿No hay uno de negro? Y, sí, obvio que hay. Ponele... ¿De jodidos y negros? No, sí, pueden mezclarse también. Esto lo podés variar, la cosa así. Con un boliviano, un negro y un judío en el auto. ¿Quién maneja? ¿No? La yuta. Bueno, ese hay millones. Hay millones con ese, sí, que se mezclan. Sí, sí. Yo tengo uno muy sutil, que es muy viejo y que tiene que ver con lo que hablábamos antes. Que es, ¿cuál es la diferencia entre una mujer y un globo? No, no sé. Es que el globo tiende a subir y la mujer sube a atender. Me gustó, me gustó. Va bien, va bien. ¿Vos, Tomás? No, yo la verdad tenía uno que era muy picante, pero intenté acordármelo en estos minutos y no pude, que tenía que ver con Ángeles Rawson. Pero no me lo acuerdo, no me acuerdo. Es un tema muy delicado. Y sabes, hay un tipo que jode mucho con esas cosas y yo creo que es lo primero que vi en la televisión medianamente serio por la forma en la que lo producían y cómo lo hacía el tipo, Paco Cambiasso, de Duro de Omar. Ay, ese tipo jodió con el caso de Ángeles Rawson de una manera tan buena que lo pasaban al aire, ¿entendés? Sí. Es muy, muy jugado igual hacer no, no, eso. No, pero a ver, no jodía desde el punto de vista matan pibas y está bien. Y o no, sea, jodía desde el punto de vista de, mira, están matando una piba que vive en pleno colegiales o Belgrano, no sé dónde vivía. Va a un colegio recontra recaro, está bien, la mataron y está mal que la maten, pero de repente tenés otra piba tirada en cualquier barrio del interior o de la provincia de Buenos Aires. Es, no, es no como el efecto del que hablábamos del delfín antes, pero claro, claro. Social. Lo sí. Contó de una manera muy piola al tipo y jodió, pero habrá estado fácil un mes jodiendo con Ángeles Rawson. Y había un chiste que tenía que ver con eso que me lo olvidé, pero era muy bueno. Hay un... No sé si vieron de este tema de Ángeles, no sé si vieron el video del abogado de Mancheri, que está con el nene en el aire. Sí, sí, sí, sí, clásico. Y le dice, pero si la rima tú, callate. Sí, sí, sí, clásico. Un acto fallido, pero... Sí. Bueno, viendo que queda poco tiempo, quiero aprovechar para contar este chiste que dije que a Valentina le horroriza y que seguramente ustedes también. Y pero... con esto nos vamos al aire y después vemos si el próximo viernes volvemos o no. Sí. ¿Y cómo se llama? Es un chiste que a mí particularmente... A mí cuando me lo contaron me cagué de risa, ¿no? No, no me lo voy a venir. No, no me lo voy a venir. La cosa es así. Va la hija y le pregunta al padre, a la noche, un sábado. Él pregunta, che, pa, voy a ir a... Las chicas van a ir a bailar hoy, así que, nada, te quería pedir permiso para ir al boliche con ellas. El padre le agarra y le mira y le dice, no, vos estás en pedo, no, sos muy chica todavía para ir a bailar, no. Dice, dale, papá, por favor, déjame. No, no, no, no. La piba sigue insistiendo un rato largo, sigue, sigue. El padre se hincha las pelotas y le dice, bueno, mira, está bien. ¿Vos vas a ir a bailar si me chupás la pija? ¿Es el remate? No, sigue. Ay, Dios. La piba se horroriza. La piba se horroriza, obviamente. Le dice, no, pero papá, ¿qué me estás diciendo? No, mira, vos querés ir a bailar, me tenés que chupar la pija. La piba se va, no le dice más nada, se va a la habitación y empieza a pensar, a maquinar, a ver cómo hace para escaparse de la casa, porque ella, nada, quería ir a bailar, iba al chico que le gustaba, ya había arreglado con las amigas, ya se había vestido. Empieza a buscar una forma, piensa. Después de un rato se frustra, va, baja y le dice al padre, bueno, está bien, papá, te chupo la pija. Y el padre agarra y bueno, la piba agarra, va. Hace el acto, sí. Se agacha, le agarra y dice, bueno, ahí voy. Ay, papá, qué olor, qué gusto a mierda, papá. Y bueno, ¿qué querés? Tu hermano quería el auto. Demasiado pesado. No, pará. Antes de irnos, yo propongo que para la semana que viene pensemos... Uno que lo supere. Uno que lo, aparte, otro que lo supere. ¿Por qué los chistes de humor negro son todos con negros, judíos... Y pedofilia. Pedofilia o maltrato a la mujer. Pensemos eso. Igual yo no sé si un chiste machista es negro, pero bueno, va, eso también... Pero la mayoría por ese lado, ¿eh? Y yo no sé, nunca escuché chistes de... machista que relacione que la caga palos a la mujer o que haya maltrato físico. Bueno, pero no necesariamente tiene que haber maltrato físico para que sea machista. O sea, machista sí, pero digo para el que sea... El de globo de recién... Pero no lo considero negro, por ejemplo. Es un chiste machista. Ah, bueno. Pero no negro. Es un debate. Negro es esto que conté yo recién. Pasa por ese lado. Negro tiene que ver con... Con lo que es el abuso físico. En Mordor te lo contaron ese chiste. Yo me reí mucho, el remate no me lo veía venir ni en pedo. Bueno. La pregunta es inevitable. ¿Mangieri es inocente, sí ahí está, o no? Mangieri es un señor inocente que está pasando el peor momento de su vida. Pero huele un masaje. No pasa nada. Querer mostrar, dar lástima llevando al hijo como que buen tipo, mira lo que defiende, tiene que ser padre, se complica y el pibe le caga la vida. Bueno. Le debo haber prestado el auto después, ¿eh? Nos quedaron bandas para seguir pasando la semana que viene, así que. Vamos a seguir pasando. Vamos con dos recuerdos de los últimos días. Y con eso nos despedimos hasta la próxima semana. Genial. Chao, Joco. Chao. Nos vemos. Espero que les haya gustado. Chao.